homenajeando a David McCallum. David Keith McCallum es un actor británico de cine, teatro y televisión, y también cantante, que nació en Glasgow, Escocia, el 19 de septiembre de 1933. Conocido internacionalmente por su personaje de Ilya Kuryakin, el agente ruso de la popular serie de televisión de los años 70, The Man from U.N.C.L.E., el agente de Cipoll. Es el segundo de dos hijos de David McCallum Sr. y Dorothy Dorman, ambos músicos, violinista y violonchelista, concertistas de orquesta. Cuando tenía 3 años, la familia se radicó en Londres, dado que su padre ingresó en la Orquesta Filarmónica de Londres como maestro de conciertos. Ganó una beca universitaria para el Colegio Universitario de Hans Steps, en Londres, escuela independiente para niños, y sus padres le animaron para que emprenda una carrera en música, y comenzó a tocar el oboe, pero en 1946 comenzó a ejecutar voces de niños para la radio de la BBC con la compañía de repertorio, y se involucra a los 17 años en el teatro amateur local. Dejó la escuela a los 18 años, siendo reclutado para el servicio militar y destinado al 3er Batallón del Ejército Británico, el Regimiento Middlesex, que fue secundado por la Fuerza Real de la Frontera Oeste Africana, y fue ascendido a teniente en marzo de 1954. Cuando dejó el ejército, asistió a la Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde tuvo como compañera de clase a Joan Collins, quien actualmente tiene 87 años, los que cumplirá mañana David McCallum. Debuta en la televisión en 1952 con la miniserie La Rosa y el Anillo, de 3 capítulos, y en 1957 accede al cine debutando en Emboscada en la Noche junto a Dirk Bogarde y Marius Göring, donde oficiales británicos en Creta planean secuestrar un general alemán y llevarlo a Egipto. En este mismo año filma 4 películas más: La Ronda del Diamante, Años Peligrosos, Desafío al Miedo junto a Stanley Baker y Robo Armado junto a Peter Finch. En 1958, nuevamente junto a Stanley Baker, actúa en Barrio Peligroso. En 1959, integra el elenco de La Última Noche del Titanic, y en 1960, Aprendices del Delito, para en 1961 actuar junto a Richard Tutt, Lauren Harvey y Richard Harris en Emboscada en la Jungla, y en 1963 actúa en Fragata Infernal, Freud, Pasiones Secretas y El Gran Escape, junto a un gran elenco integrado por Steve McQueen, Charles Bronson, Gordon Jackson, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn, Donald Pleasance, James Donald y John Layton, del que El Gran Escape, él y el alemán Carl Otto Alberti son los únicos supervivientes en la actualidad de dicha película. Y en 1965 actuó en la más grande historia jamás contada de George Stevens, interpretando a Judas Iscariote, en la que el actor sueco Max von Sydow fue el intérprete de Jesús de Nazaret. En la televisión se había desempeñado en las series Nuestro Amigo Mutuo, 1958-59, en 10 episodios, y Los Diamantes de Eustaquio, 1959, en 6 episodios. y en las miniseries La Rosa y el Anillo, 1953, y Emma, en 1960, participando en Perry Mason y Rumbo a lo Desconocido, hasta que es seleccionado en 1964 para actuar junto al actor estadounidense Robert Vaughn en la serie El Agente de Cipoll, como el agente ruso Ilya Kuryakin, desde 1964 hasta 1968, participando en 105 episodios que lo convirtió en un sex symbol por su corte de pelo rubio al estilo Beatle. Y aunque después David McCallum llegó a ser un rostro muy conocido en la televisión, nunca alcanzó el mismo nivel de popularidad que obtuvo con su papel de Ilya Kuryakin. A pesar de que todos pensaban que la serie era para que se luciera en ella el actor Robert Vaughn, pero finalmente el triunfo fue para él. Llegó a participar en 55 series televisivas, algunas de renombre, y en varios episodios de La Fuga de Colditz, 1972-74, fueron 26 en total, El Hombre Invisible, en 13 episodios de 1975-76, Zafiro y Acero, en 32 episodios, 1978-82, y Trainer, 23 episodios, desde 1991-92. También en 6 miniseries, aparte de las 2 ya nombradas, las otras 4 fueron Kidnapped, 1978, Amor de Madre, 1989, Golpes de Suerte, 1990, y Volviendo a Casa, 1998. Y actuó en 12 telefilmes, de los que podemos recordarle Cumbres Borrascosas, 1962, con Claire Bloom, El Horror del Recuerdo, 1972, La Verdadera Historia de Frankenstein, 1973, Lo Desconocido, 1974, Yo te Maldigo, 1974, Detrás de las Líneas Enemigas, 1982, Esos Años Dorados, 1985, El Último Túnel, 1988, Muerte Silenciosa, 1989, Conspiración Fatal, 1994, y Juego Mortal, 1996, siendo su último trabajo para la televisión la serie Navy Investigation Criminal, con 398 episodios desde el año 2003 hasta este año 2020. De hecho, que El Agente de Cipoll fue a parar al cine desde 1965 a 1968 en 8 películas, que fueron Para Atrapar a un Espía, 1965, Un Espía con mi Cara, 1966, Desapareció un Espía, 1966, Un Espía de Más, 1966, El Espía del Sombrero Verde, 1967, Los Espías del Helicóptero, 1968, Cómo Robar el Mundo, 1968, y Asesinos por Karate, 1968. Otros títulos que podemos recordarle de su carrera cinematográfica son La Vuelta al Mundo Bajo el Mar, 1966, Tres Mordiscos a la Manzana, 1967, Los Corruptores, 1968, El Escuadrón Mosquito, 1970, El Barranco de la Muerte, 1971, Perros Asesinos, 1976, Los Tesoros del Rey Salomón, 1978, Última Advertencia, 1985, El Viento, 1986, Conspiración, 1992, Virginidad, 1999, y puso su voz a los filmes de animación Batman 2008, La Mujer Maravilla 2009, El Hijo de Batman 2014 y Batman y Robin 2015. Y a su vez cuentan con su voz los videojuegos Predator 2 1996, Fusion Fall 2009, Ben 10 Allen Force 2008, 2009, 2010 y 2011, NSIS 2011, Diablo 3 2012 y Diablo 3 Reaper of Soul 2013. En los años 60 grabó varios álbumes para Capitol Records con el productor David Axelrod, como A Bit More of Me 1966 It's Happening Now, 1967. Estuvo casado con la actriz Jill Ireland desde 1957 hasta 1967. Tuvieron tres hijos y le solicitó el divorcio en 1967 para casarse con Charles Bronson en el año 1968. David McCallum se casó inmediatamente en 1967 con Catherine Carpenter. Tienen un hijo, Peter, y una hija, Sophie, y residen en la ciudad de Nueva York. Y así homenajeamos a David McCallum, con motivo de que mañana cumplirá 87 años. Muy feliz cumpleaños, David McCallum.